En el tema político del día tenemos la entrega del premio Václav Havel de Derechos Humanos del Consejo de Europa a la líder opositora venezolana María Corina Machado. Y es que la líder opositora ha sido galardonada con este premio que otorga cada año el Consejo de Europa. Un galardón que tiene como objetivo recompensar la destacada acción de la sociedad civil en la defensa de los derechos humanos en Europa y más allá. Y es otorgado cada año por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE por sus siglas en inglés, y en colaboración con la Biblioteca Václav Havel y la Fundación Charta 77. Y es que el premio 60.000 euros lo recogió en una ceremonia en Estrasburgo y en nombre de María Corina Machado, su hija Ana, al serle imposible a su madre abandonar el país por encontrarse bajo terribles amenazas del régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Y esto lo ha explicado la organización del evento. Y es que al entregar el premio a su hija, el presidente de PACE, Theodoros Rossopoulos, subrayó que el Consejo de Europa está junto a aquellos que arriesgan sus vidas para hacer las sociedades más democráticas y justas. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿este premio que se le ha entregado a la líder opositora venezolana sería un paso importante para demostrar que la oposición en Venezuela sí va por el lado derecho como debe ser para recuperar una democracia tan necesaria en este país? Y también nos preguntamos si desde su creación el premio ha sido otorgado a varios líderes que en este momento se encuentran varios en la cárcel, más de 6. Podríamos decir que este puede ser también una complicación para la líder opositora María Corina Machado y terminar en prisión en Venezuela. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. En el Café Mañanero, el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? Empezamos un nuevo mes y el día de hoy, 1 de octubre, se conmemora el Día Internacional del Café. El 1 de octubre, a su vez, es el Día Internacional de la Música. Empezamos el mes con días y conmemoraciones entre las efemérides de las más importantes, porque recordemos, a su vez, el 1 de octubre es conocido por ser el Día Internacional del Vegetarianismo. Para todos los vegetarianos, el día de hoy se conmemora su día y, por supuesto, entre los aniversarios, recordamos el de la reconocida actriz Brie Larson. Muchos la conocen por ser la Capitana Marvel en el universo cinematográfico de Marvel, pero otras personas recuerdan que la joven ganadora del Oscar el día de hoy apenas está cumpliendo 35 años y, sin duda alguna, es una de las figuras más prominentes y que podría ser una de las grandes estrellas futuras en Hollywood. Gracias, Carlos, con el calendario. Más adelante estaremos con el personaje del día. También estaremos repasando la prensa. Ahora compartimos nuestro monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. En el Café Mañanero, el monólogo de actualidad. Una mirada a las noticias que vamos encontrando a escala nacional e internacional. Hoy, desde luego, las miradas se centran en el cambio de mando en México. Andrés Manuel López Obrador se despide y llega Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer en México. Y una de las promesas de Andrés Manuel López Obrador antes de llegar a la presidencia era pacificar al país. Y en ese sentido puso en marcha un plan denominado Abrazos y no Balazos. Recordemos que México viene viviendo una situación de inseguridad muy grande. Ciudad Juárez, México, Guerrero, en fin. Las ciudades más importantes de México se han visto asediadas por el crimen organizado. En materia de seguridad, el mayor talón de Aquiles del mandatario de 70 años enfrentó el llamado Culiacanazo en 2019, referente a la captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante El Chapo Guzmán. Sí, fue un... Y quizás esta flexibilidad refleja la política que aplicó Andrés Manuel López Obrador al crimen organizado. Y lo cierto es que no le funcionó, porque las cifras de homicidios se incrementaron durante su gobierno, que recordemos ha sido de 6 años. Ese es el periodo presidencial en México. Entonces, el abrazo final de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador, tiene que decir que se ha rajado. Y lo encontramos hoy, por ejemplo, en el diario El País de España, que es un periódico de izquierda. Andrés Manuel López Obrador es un presidente de izquierda. Ahora, lo curioso del caso es que Andrés Manuel López Obrador se va con un alto índice de popularidad. Pero los homicidios y la inseguridad han vuelto a repuntar en México pese a las promesas electorales. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó de que se contabilizaron 101 asesinatos en un día, un aumento significativo a la media de 2024, mientras que la encuesta de INEGI revela que el 61% de los ciudadanos se sienten inseguros. Esto lo traigo, insisto, de un reportaje que encontramos en el diario El País, donde aborda el tema de la seguridad. Pero lo cierto es que Andrés Manuel López Obrador se va con unos índices de popularidad altos, sobre todo el periodo, creo que más largo, de la presidencia en América Latina. Tanto que esa popularidad supuso un empujón para su pupila, Claudia Sheinbaum. ¿Qué trae Claudia en materia de seguridad? En otras palabras, ¿qué le espera a México en materia de seguridad? ¿Va a continuar con lo mismo? ¿Es esto lo que necesita el país? ¿Una promesa incumplida que no pudo llevar a cabo Andrés Manuel López Obrador la tendrá que cumplir Claudia Sheinbaum? Queda aquí el reto. Si lo que no pudo un político veterano como Andrés Manuel López Obrador, lo podrá hacer una mujer con un talante bastante conciliador en algunos aspectos, porque ya vemos que en lo que tiene que ver con relaciones internacionales y en el apartado de ideología y consideraciones, no tanto. Lo demuestra el caso de España, justamente en la toma de posesión, porque España no tendrá representación, ya que Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador se niegan a aceptar la presencia del rey Felipe VI, que de acuerdo al protocolo que tiene España, es quien representa al pueblo español en este tipo de eventos. En todo caso, nos preguntamos si esta polémica, de la que se va a hablar muchísimo hoy y durante toda la semana, y que tiene cara de reivindicación, y que el mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador calificaba como dignidad, que era por la dignidad de los pueblos de entonces. Sí, con esta polémica se está intentando tapar, ¿no?, las promesas incumplidas en materia de inseguridad. Seguramente hoy se va a hablar la toma de posesión, no del fracaso de Andrés Manuel López Obrador en sus políticas de seguridad, de abrazos y no balazos. Y se va a estar evidentemente hablando acerca de la ausencia del rey Felipe VI y la discrepancia con el gobierno mexicano, por lo que ya todos sabemos, lo que se ha comentado ampliamente. Y por otra parte, sí, es triste, como hemos calificado también muchas veces en este espacio, ruin, es un descaro, miserable, el gobierno de Nicolás Maduro, al no aceptar la entrada de sus propios ciudadanos a su país, ¿sí?, si tienen el pasaporte vencido. Ya lo decía Carlos hace un momento, el pasaporte solamente lo podrán sacar en el país. La pregunta es, bueno, si una persona tiene el pasaporte vencido, si va a ingresar al país para sacarlo, ¿cómo hace? No entiendo esta parte. Es increíble, son las contradicciones en las que entra el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro. No sé si en su desesperación, por todo lo que le está rodeando, por la soledad en la que se ha ido quedando. Y por cierto, felicitaciones a María Corina Machado por ese reconocimiento que le han otorgado desde Europa. Premio merecido por todo el trabajo que ha venido desempeñando. Es difícil encontrar a alguien tan comprometido con los derechos humanos y la defensa de la democracia, ofrendando prácticamente su propia vida a una causa. Valiente María Corina Machado no solamente se merece este reconocimiento, sino incluso el mismo Premio Nobel de la Paz. ¿Quién da más que María Corina Machado? El premio Václav Havel del Consejo de Europa por la labor en defensa de los derechos humanos. Enhorabuena. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hay muchos temas para abordar, pero lógicamente el tiempo es corto. Vamos inmediatamente con nuestro repaso de las tendencias en las redes sociales. No, pero tenemos pendientes también los titulares de los principales periódicos. Nuestra web. www.latinosfm.es. Repaso de la prensa en el Café Mañanero, los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos como de costumbre con el diario El País. En primera página, Israel ultima la invasión terrestre de Líbano tras bombardear Beirut. En otro titular, la justicia advierte de que Canarias está desbordada por la migración. Más titulares. Por su parte, el diario El Mundo titula: incursiones relámpago de Israel golpean finalmente en el Líbano. Entre otro de las noticias, nos acordamos de que el presidente Pedro Sánchez se compromete a impulsar la financiación singular ante los empresarios catalanes. Entre los titulares, la número 2 del fiscal general agita un bulo para salvar in extremis a García Ortiz. Y por supuesto, la noticia en deportes es que el Atlético de Madrid se niega a actuar contra el Frente Atlético. El equipo rojiblanco alega que no es una peña del club. Seguimos repasando la actualidad del Café Mañanero a través de los titulares de los principales periódicos. Vamos ahora al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. El Clarín de Argentina, en primera página, acuerdan una tregua entre el gobierno y la CGT para trabajar y bajar la tensión social. Y escala la pelea con Hezbollah. Israel envía tropas al sur de Líbano. Por su parte, hablamos del diario El Mercurio de Chile. Hacienda sale a defender alza del presupuesto para el próximo año ante crecientes críticas por la expansión del gasto público. Entre otro de los titulares más importantes, el presidente Boric coincide con su par cubano en México. Se dieron las primeras imágenes del presidente Gabriel Boric acompañado por nada más y nada menos que la persona que está a cargo del régimen de Cuba en estos momentos. La imagen frente a Miguel Díaz-Canel ha sido contemplada en distintos medios, entre ellos este diario, El Mercurio, el diario de mayor circulación en Chile, mientras que entre otros los titulares se habla acerca justamente de los republicanos y las UDI que respaldan la acusación a la oposición de dividir lo que plantea el presidente Boric contra la nueva legislación económica para el próximo año que altera el IVA de los alimentos. Vamos ahora a la prensa de Colombia. El diario El Tiempo destaca en primera página, también de alguna forma aborda el cambio de mando en México, y el presidente Gustavo Petro habló sobre investidura de Claudia Sheinbaum en México. Dice que el M-19 ha dado dos presidentes en América Latina. El mandatario colombiano hizo la afirmación durante una conferencia en la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordemos que el M-19 fue el grupo guerrillero al cual perteneció o del cual fue comandante Petro. Pero hay más titulares para destacar en el diario El Tiempo. El desempleo subió al 9,7%. La rama de la construcción fue la más golpeada en el mes de agosto. Por su parte, el diario El Comercio de Perú. El ejército de Israel acaba con 10 de los 11 líderes de Hezbollah en apenas un año. Este es el titular en internacionales. Mientras que en nacionales hablamos de que 6 bancadas apoyan debatir más candados para poder postular. Esta fue la propuesta de Fernando Rospigoli, el presidente de la Comisión de la Constitución del Congreso, afirmando que va a insistir con la iniciativa que prohíbe las candidaturas de sentenciados por diversos delitos. Hace casi 3 meses no hubo consenso para aprobar el primer dictamen, mientras que en cultura, las Luces de Perú en San Sebastián, el documental sobre el torero Andrés Roca Rey, ganó el festival el pasado domingo. Pasamos ahora a la prensa de México. El diario El Expreso, en primera página, destaca que el presidente Daniel Noboa paga el pecado de juntarse con los correístas. Es un artículo además de Martín Payares. Y tras los incendios, Quito enfrenta el peligro de deslizamientos por lluvias. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela habla acerca del premio que le han otorgado a María Corina Machado, el premio Bacalaf Javel de los Derechos Humanos. La líder opositora se convirtió en la primera mujer latinoamericana en obtener el galardón del Consejo de Europa, que reconoce las acciones en defensa de los derechos humanos. Al inicio de la sesión plenaria en Estrasburgo, el presidente de la Asamblea Parlamentaria hizo el anuncio y definió a la fundadora del Movimiento 20 Venezuela como defensora de la democracia, y junto a los otros finalistas para recibir el prestigioso galardón estaba el activista azerbaiyano Akif Gurbanov y la feminista georgiana Badbusa Pastaria. El premio Vaclav Havel fue creado en el año 2013 por esa institución no vinculada a la Unión Europea y dota con 60,000 euros en recompensa a las acciones excepcionales, al aporte de la sociedad civil y, por supuesto, la defensa de los derechos humanos. Entre otros los titulares, los venezolanos cada día pierden más derechos como ciudadanos. Cada vez es más difícil entrar al país. Además del cierre de consulados y de la eliminación de rutas aéreas, las autoridades han impuesto un nuevo obstáculo para los venezolanos que quieran regresar al país, que ahora no pueden ingresar al territorio nacional por vía aérea si su pasaporte está vencido, a menos que pidan un salvoconducto. Pasamos a la prensa de la República Dominicana. Atención al titular del Diario Libre. El Banco Central le baja otros 25 puntos a la tasa de interés de la política monetaria. El titular más importante. Bueno, también encontramos en portada al expresidente de Colombia, Iván Duque, que valora la importancia de la economía naranja en la República Dominicana. Finalizamos, Carlos. Tenemos por ahí el diario La Prensa Mexicana, que siempre también la abordamos. Sí, tenemos el diario, justamente, hablamos de el diario El Expreso en México. El valor de la comida se encuentra a niveles récords. Estamos hablando de los aumentos que se han visto en los últimos meses en distintos estados, entre ellos particularmente el de Sonora, en donde los ingresos para la producción cárnica bovina se ha alcanzado un máximo histórico en los últimos años, creciendo cerca del 50% desde el año 2018. Claudia Sheinbaum concluye su gira con compromisos y finalmente será nombrada como la primera mujer presidente de México, mientras que entre otro de los titulares se habla justamente de la llegada de las distintas figuras a nivel internacional que estarán en la toma de posesión de la nueva presidente el día de hoy, martes. Esa es la actualidad de El Café Mañanero. Gracias por seguirnos y escuchen esto, quédense con esta canción. Salud de un tequilita pa' olvidar lo que el corazón no ha podido y mi mente no calla.

Caracas Club Valencia presenta Gran Noche de Stand-Up Comedy con la superestrella Amílcar Rivero. Y con él, el Puquito Realba. Amenizado por Miguel Villegas y presentado por Jorge de la Rosa. Jueves 17 de octubre en Azul Marina Real. Quiere tus entradas ya. Patrocinado por La Cachapera. Ven Envíos. Taller Auto Power. Plan B. Casa Ace. Coco Bistro. Agencia de Viajes Estelar. Clínica Dental y Salud. Supermarket Margarita. Bergamola. Qué chévere venezolanista. Centro de Medicina Estética y Belleza Integral. Para los más pijos. Descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Actívate en tu trabajo. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Vamos con un apartado muy interesante en el Café Mañanero. Se trata del personaje del día. El personaje del día. Aquí está, hombre, la respectiva presentación. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día sería Dikembe Mutombo, quien fuese una de las leyendas de la NBA, falleció a la edad de apenas 58 años. El exjugador, que ya es parte del Salón de la Fama, falleció producto de un cáncer de cerebro. Recordemos que el reconocido defensor fue elegido en 4 ocasiones como mejor defensor del año, una noticia que generó impacto en la NBA, ya que el reconocido jugador de ascendencia africana, Dikembe Mutombo, parte del Salón de la Fama del baloncesto, falleció a la edad de 58 años. La novedad la confirmó el comisionado de la liga, Adam Silver, a través de un comunicado, y es que el gigante de 2.18 metros, que nació en el Congo y jugó durante 18 temporadas en la NBA, una de las máximas leyendas de finales de los 90 y principios de los 2000, y por supuesto, una de las grandes figuras africanas en la mayor liga de baloncesto del mundo, Mutombo comenzó su carrera en la parte universitaria tras dar el salto a la NBA. Su debut profesional fue en la década de los 90 y se convirtió sin duda alguna en una de las figuras más importantes e influyentes para toda una generación. Después de la lucha con un difícil cáncer, falleció a la joven edad de 58 años, pero será recordado siempre por su gran aporte al deporte. El personaje del día aquí en el Café Mañanero. Ya vienen los deportes. Latinos FM 107.9, la más popular. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O, tu tiempo. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Más de lo que debería. Dije que ya te olvidé, pero ni yo me creo esa mentira. Me pasan días mirando pa'l techo, entre ilusiones tuyas me diluyo, y de todo lo que pude ser yo decidí ser tuyo. Dime por qué, si éramos uno para el otro, ¿cómo piensas olvidar el amor de tu vida? Estamos horas hablando sin tener que decir nada. Yo creo que estuvimos juntos en una vida pasada. Si nos quedamos dormidos, nos teníamos en los sueños. Y de un futuro los dos ya teníamos hecho el diseño. ¿Por qué te dejaron ir? ¿Por qué te dejaron ir? Y si me paso por tus pensamientos, aunque sea una vez al año, no dudes en abrazarme, que te extraño. Dime Con salsa, con mucho sabor aquí en el Café Mañanero. Por cierto, invitación a Café Long Suspira. Tiene novedades, por cierto, en su carta. Sí, ahora todo a la brasa. Suspira, prueba el sabor a la brasa de Suspira. Café Lounge, recuerden, en el metro Aragón, salida Amadeo Saboya. Allí está, muy pocos pasos del estadio Mestalla. Una magnífica atención, pero sobre todo con un excelente sabor, irresistible. Un saludo, por cierto, para el chef Manuel. Suspira, no lo olvides. Está abierto de... Está abierto de jueves a martes. De manera que hoy perfectamente nos acercamos a Café Lounge Suspira. Sabores mediterráneos, ecuatorianos y venezolanos. De sabor internacional. Qué bien, Suspira. Síguenos en Instagram, latinosfm.es. Síguenos en Instagram. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Repaso de la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Hoy tenemos jornada de Champions, el mejor fútbol de Europa entra en acción. Y en el caso de la representación española, un equipo que está debutando, se trata del Girona. Perdió en el partido de la primera fecha, tendrá que ganar hoy. No puede ceder puntos, porque es un torneo corto, la Champions. Y por otra parte tenemos desde luego también Liga, tenemos... La información del partido de Liga que estaba pendiente. Hay mucho para compartir. Y vamos a dar una mirada también a lo que viene en lo que tiene que ver con las eliminatorias suramericanas, porque tendremos una fecha y luego nos vamos a los compromisos de eliminatorias suramericanas. Carlos Angulo se va a encargar de compartirnos la programación de las eliminatorias suramericanas. Las tenemos a una semana prácticamente. Justamente al finalizar esta semana se van a conocer las convocatorias. Pues bien, entramos en materia y como de costumbre, con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo, entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellena un breve formulario y va a recibir una tarjeta de débito en cuestión de días. Esa tarjeta tiene el respaldo de Visa y podrá hacer compras dentro y fuera de España. Lógicamente, todas las operaciones con un banco. Íqualo es inclusión financiera. Envío de dinero. Además, microcréditos, préstamos personales, hipotecas. Recuerde que puede abrir una cuenta bancaria con el pasaporte. Íqualo. Dicho esto, vamos inmediatamente con la programación que nos trae Adolfo Jiménez del Río en lo que tiene que ver con la Champions. Sí, la Champions, el torneo de clubes. Arranca la segunda jornada de la Liga de Campeones, la Champions, una de las mejores competiciones del fútbol mundial. 6:45, donde el Salzburgo recibe al Stoi Brostich y el Stuttgart al Sparta de Praga. Y a las 9 de la noche, los grandísimos partidazos, porque el Fútbol Club Barcelona, que tiene que reivindicarse ante su afición en esta competición, recibe al Young Boys. A la misma hora, el Slovan Bratislava al Manchester City de Pep Guardiola y el Bayer Leverkusen al Milán, así como el Inter de Milán al Estrella Roja. El poderoso Arsenal recibe al alicaído PSG. Otros partidos, el Dortmund al Celtic, el PSV al Sporting Lisboa. Y ya para el miércoles veremos tremendos partidazos entre el Shakhtar y el Atalanta. El Girona, que también tiene que reivindicarse en su división, recibe al Feyenoord. El Liverpool al Bolonia. El Benfica al Atlético de Madrid. El Leipzig a la Juve. El Lox al Real Madrid. El Stunt al Club Brujas. El Aston Villa al Bayern Múnich. Y el Dinamo de Zagreb al Mónaco. Gracias, Adolfo. Bueno, tenemos entonces en acción al Fútbol Club Barcelona, que tendrá que enderezar su club. Enderezar su rumbo. Y es que en la primera salida, los dos equipos de Cataluña perdieron ante equipos franceses, por cierto, ¿no? Ante el Mónaco y el Paris Saint-Germain. Le tocaba más fuerte, desde luego, al Girona. Vamos a intentar escuchar a Michel, técnico del Girona, en rueda de prensa. Se refería precisamente al reto que tienen en esta oportunidad. Tienen que ganar. No se puede seguir cediendo puntos. Hombre, la verdad es que en el primer partido, el partido ante el Paris Saint-Germain, el Girona dio una buena imagen, dejó una muy buena imagen. Y la debe ratificar justamente en el compromiso de hoy. Es, sin duda alguna, la oportunidad. El Girona, que recordemos, está debutando en estas instancias en la Champions. Está debutando en la Champions, el Girona. Bueno, y tenemos también que ponernos al día en el compromiso que estaba pendiente de la Liga. Adolfo. Y en el día de ayer se cerró la octava jornada de la Liga Española con un señor partidazo en la Cerámica. 3-1 a favor del Villarreal, del equipo amarillo, venciendo a la Unión Deportiva Las Palmas y con goles de Nicolás Pepe en el minuto 45, de Thiemo Barry en el minuto 84 y de Alex Baena, que se recuperó después de haber fallado un penalti en el minuto 97. Una victoria que pone al Villarreal en la tercera posición de la tabla de clasificación, desplazando nada menos que al Atlético de Madrid. Y Las Palmas se hunde en la posición 20, la última de esta clasificación, con tan solo 3 puntos. El Villarreal tiene ahora 17 puntos a tan solo 1 del Real Madrid, el segundo. Pues bien, Las Palmas, sí, se hunde el equipo canario. Aún hay margen, evidentemente, para reaccionar. Cualquier equipo se puede salvar. Estamos apenas empezando la liga, hay para corregir. Y un Villarreal que luce fuerte. Está bien, buena campaña, buen arranque del Villarreal. El Villarreal en la Comunidad Valenciana está ocupando el lugar que en otros tiempos ocupaba el Valencia. El Valencia es motivo de preocupación, está en la zona baja. Todas estas últimas temporadas he estado esperando que el equipo se reivindique, vuelva a lo que ha sido tradicionalmente, pero que va, se resiste. No se sabe, francamente, qué es lo que pasa en el Valencia. Bueno, algunos especulan, evidentemente. Tiene que ver desde que llegó Peter Lim, este equipo no es el mismo. Y no se sabe, francamente, cómo levantarlo. ¿Qué le ha invertido? Le ha invertido. Otra cosa es cómo se ha hecho esa inversión. Allí puede estar la clave. En Instagram somos latinosfm.es. En Instagram somos latinosfm.es. Latino Deportes, con la actualidad en lo que tiene que ver con la Liga, la Champions y también las eliminatorias suramericanas. Estamos a las puertas de una nueva fecha al otro lado del Atlántico. Justamente esta semana se conocerá la lista de convocados de la mayoría de los seleccionados. Eliminatorias suramericanas, uno de los grupos más fuertes, más competitivos. Pero en esta ocasión habrá espacio para dos selecciones más. Y obedece, evidentemente, a la ampliación del Mundial. En lugar de 32 selecciones, en Estados Unidos, México y Canadá 2026, tendremos 48. Clasificarán por la zona suramericana 6 directamente y habrá espacio para el repechaje de uno más. La próxima fecha, Carlo Angulo, recordemos que se juegan dos fechas en cada convocatoria. Dos fechas. Vamos a recordar cómo están las cosas, la programación entonces de la fecha 9 y 10, tengo entendido, ¿no? De las eliminatorias. Sí, 9 y 10 de las eliminatorias suramericanas para el Mundial. Podríamos decir también perfectamente de clasificación para el próximo Mundial. Entonces, ¿qué? Vamos con las fechas y si ya tenemos los horarios confirmados, pues perfectamente para información de nuestra audiencia. Que tendrá lugar la semana próxima, justamente los días jueves y viernes, lo que es el 10 y el 11 de octubre se jugarán estas jornadas. Empezamos con los partidos de Bolivia y Colombia. Bolivia-Colombia. Tiene Colombia que visitar a Bolivia allá en el Alto, donde está jugando ahora Bolivia. Bolivia sí. Se subió un piso más. Y ahora está en La Paz, jugando por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Si ya era duro por encima de los 3.000 metros, pues como Bolivia está en el centro de Sudamérica, allá en esas montañas de los Andes, ¿no? Y ya sufrían los equipos cuando jugaban en La Paz, pues ahora se le dio por irse un piso más arriba y la verdad es que los venezolanos que jugaron fueron los primeros en jugar en el Alto, terminaron con la lengua afuera y lo peor, goleados. Efectivamente, Colombia irá a visitar a Bolivia, pero por su parte Ecuador recibe a Paraguay como una de las grandes fechas y por supuesto... Perdón, Carlos, el horario de el Bolivia-Colombia. El Bolivia-Colombia en horario español sería a las 10 de la noche aquí en España. Hombre, se podrá seguir perfectamente. Por supuesto, ¿no? Igual que el partido de Ecuador y Paraguay junto con el de Venezuela y Argentina es a las 11 de la noche, justamente el jueves 10 de octubre. Mientras que el del viernes, lo que ya son justamente los partidos de Chile y Brasil y Perú y Uruguay, nos quedan ya a las personas que están del otro lado del océano un poco más difícil para poder seguir, pues, por ejemplo, los partidos que tendrán lugar el 11 de octubre, justamente el viernes, la madrugada del viernes para los españoles, el Chile-Brasil tendrá lugar a las 2 de la mañana y el Perú-Uruguay a las 3:30 de la mañana del 12 de octubre, cerrando así la jornada justamente de la fecha número 9 de las eliminatorias e iniciando lo que será la fecha 10 el próximo 15 de octubre, que también tendremos a Chile visitando a Colombia y por supuesto Venezuela visitando a Paraguay. Después tendremos el encuentro de Uruguay y Ecuador y cerramos con el de Argentina y Bolivia y el de Brasil y Perú en este lo que será la fecha número 10 de las eliminatorias sudamericanas. Recordemos entonces, clasifican directamente 6 selecciones. En estos momentos la clasificación, Carlos, cuando pueda, la vamos a compartir. La comanda Argentina, la actual campeona del mundo. Por cierto, se ha confirmado la sanción al Dibu Martínez, porque resulta que en el partido Colombia-Argentina, donde por cierto perdió Argentina, y justamente por esa razón fue que el Dibu Martínez reaccionó de esa forma. Nos referimos a la agresión a una cámara que le estaba enfocando cuando finalizaba el compromiso. El Dibu Martínez, una vez más, fue protagonista de la mala educación y agredió a la cámara. La FIFA, escuchen bien, le ha sancionado con 2 partidos, pero el asunto no termina allí. Cuando Argentina ganó la Copa América, también hizo un gesto feo, colocándose el trofeo en sus partes. una acción que repetía, porque también la hizo cuando ganó el Mundial de Clubes. Sí. Él argumentó que era una forma divertida de celebración. De celebrar, que lo hizo. Pero bueno, la FIFA dijo: no, no, no, no. Se ha venido caracterizando el Dibu Martínez, buen portero, ni más faltaba, pero la verdad es que estas cosas como que le restan brillo a sus magníficas actuaciones en la cancha. Pues la tabla de clasificación, si la tenemos por ahí, Carlos. Recordemos que clasifican justamente en esta ocasión, serán los primeros 5 puestos y el 6to irá a los puestos de repechaje. El séptimo irá a los puestos de repechaje. Sí. Por lo que en estos momentos la clasificación sería con pases asegurados. En primera posición se encuentran Argentina con 18 puntos, Colombia con 16 puntos y Uruguay con 15 puntos, siendo los primeros 3 clasificados. Ahora, se pone interesante la tabla de la cuarta posición en adelante, ya que lo que es Ecuador se encuentra con 11 puntos en la octava jornada, Brasil y Venezuela empatados con 10 puntos y Paraguay y Bolivia empatados con 9 puntos en estos momentos, por lo cual los siguientes partidos serán muy importantes para la clasificación. Si vemos la tabla actualmente, los países que clasificarían de forma directa serían Argentina, Colombia, Uruguay, Ecuador, Brasil y Venezuela. Paraguay entraría en puestos de repechaje, pero lo que he establecido es que tanto Ecuador, Brasil, Venezuela, Paraguay y Bolivia tienen una diferencia mínima, por lo cual los resultados de la jornada 9 y la jornada 10 podrían afectar severamente las posiciones en la tabla. Muy bien, por aquí tenemos, también me pasaban ya la lista de convocados de Bolivia para este encuentro, pero la letra es tan pequeñita, Carlos, que es difícil. Bueno, en la portería, no, definitivamente es, tiene la letra tan pequeñita y como es un PDF, a ver si podemos justamente poder compartir esta información que me parece muy interesante. Los convocados, atención, de Bolivia para este encuentro. Estamos hablando de una fecha más de las eliminatorias. Eliminatorias suramericanas. Ojo con Bolivia. Bolivia viene de hacer 6 puntos en 2 partidos. La selección más en forma ahora mismo. Y una vez más, juegan en casa. Suramericanos y juegan en casa. Claro, claro, claro, claro. Y vamos a ver si podemos compartir justamente la lista de convocados que ya la han dado a conocer. Sería interesante, si Carlos me ayudas con eso, sería fantástico. Pues bien, tenemos para resaltar evidentemente la buena campaña que viene haciendo Bolivia. Mañana, en la medida de lo posible, vamos a compartir con un jugador, boliviano. Conoce perfectamente lo que es jugar en la altura, el mito de la altura, del que mucha gente se queja, muchas selecciones se quejan. ¿Qué tanto puede incidir? Porque claro, cuando Bolivia le ganó a Venezuela, dijeron, es que jugaron en la altura, claro, 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y puede que tengan razón, pero luego Bolivia fue y le ganó a Chile, allá en Santiago, demostrando que sabe ganar en la altura y también al nivel del mar, ¿no? Tenemos la lista de convocados de Bolivia, que es la que ha decidido para enfrentar tanto a Colombia como para Argentina. La lista de convocados sería en arqueros a Guillermo Vizcarra junto a Bruno Poveda y Alejandro Torres. En los defensores encontramos a Luis Jaquín, Pablo Vaca, Sebastián Álvarez, Marcelo Suárez junto con José Sagredo y acompañados por Diego Medina y Roberto Carlos Fernández. Mientras que en los volantes, Daniel Camacho, Víctor Cuellar se suman a los convocados ya habituales de Héctor Cuellar, Ervin Vaca, junto con Robson Mateus y Miguel Terceros y Gabriel Villamil. En los delanteros que están siendo convocados, que están siendo las personas pensadas y planeadas, planificadas para poder hacerle frente a Argentina, son Enzo Monteiro, Lucas Chávez, José Martínez, John Velázquez, Bruno Miranda y Carmelo Algarañaz, cerrando así la lista de convocados, de los cuales Bolivia trataría de entrar en los clasificados ya en los primeros 6 puestos para la próxima Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Oscar Villegas viene justamente con una manera en la cual, después de haber goleado a Venezuela y superar a Chile, están a un paso de los puestos de repechaje y su plan es poder meterse entre los primeros 7 en esta jornada. Así es. Bueno, Oscar Villegas, en esta oportunidad, este resurgir de Bolivia se hace justamente con el producto nacional. Oscar Villegas, entrenador boliviano, Recordemos que este partido que va a abrir entonces en la jornada número 9 será a las 3 de la tarde, 3 de la tarde hora boliviana, 10 de la noche hora española. El árbitro o la terna arbitral estará compuesta por Wilton Sampaio de Brasil. Wilson Sampaio de Brasil, tengo entendido que fue el que pitó la final de la Copa América. Sí. La Copa América. Pues bien, le estarán acompañando, bueno, el partido Ecuador-Paraguay tendrá a, pues este partido se jugará en el partido Bolivia-Colombia, será en el Estadio Municipal del Alto, ya lo habíamos anotado. Árbitro Wilton Sampaio de Brasil, partido Ecuador-Paraguay, se jugará en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Ojo, en la altura. El árbitro será Rafael Claus de Brasil. El partido Venezuela-Argentina será en el Monumental de Maturín a las 6 de la tarde, hora argentina. Tengo entendido que las 12 de la noche acá hora española, ¿no? Sí. El árbitro será Gustavo Tejera de Uruguay. Y el otro compromiso, Perú-Uruguay. Perú-Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, 8:30 de la noche. El árbitro será Facundo Tello de Argentina. Y el partido, ya ahí tenemos ya los compromisos, ya los próximos compromisos, ya la próxima, la fecha 11, la fecha 10, ya la próxima semana le daremos la terna arbitral, porque por hoy además se nos ha terminado el tiempo. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo y este servidor Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada, que tengan un resto de día muy feliz. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas, atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Google, llévame al nuevo local de Horizon Auto. Gira a la izquierda hacia la avenida Juan 2352. Tu destino está a la derecha. Y recuerda, no seas tonta, solo necesitas tu nómina para financiar tu coche. Horizon Auto, más de 400 coches seminuevos con garantía total. Llévate tu coche sin entrada, solo con tu nómina. Horizon Auto, carretera antigua de Barcelona, kilómetro 7, Foios, y su segundo local más cerca de ti, avenida Juan 23, número 52, Valencia. Síguenos en nuestras redes sociales. Horizon Auto. Última hora, este 2024, Seibo Viajes te lleva a Latinoamérica al precio más bajo. Adquiere tu billete aéreo hoy mismo y págalo en cómodas cuotas. Sí, escuchaste bien. Abónalo poco a poco y con la garantía de la mejor agencia de viajes. Seibo Viajes te lleva a tu país a visitar a tu familia. Anticípate y consiga las mejores ofertas. Llámanos al 963-360-987, Avenida de Amado Granel, Mesado 5 y Avenida de la Constitución 115. Teléfono 963-360-987. Seibo Viajes, tu agencia de confianza. José Luis Dávila y WP Mediterráneo presenta a Alzate, el rey de las cantinas en concierto. Alzate, Alzate. Maldita traición. Alzate, papá. Finalmente me doy cuenta, tal vez demasiado tarde. Alzate en Valencia. Me cansé de que me quieras ver la cara de un idiota. Alzate en Valencia, junto a José Luis Dávila. Única presentación este domingo 10 de noviembre. Discoteca Tomasa, camino de la Marjal 52 al Val. Apertura de puertas 17 horas, con el sello y garantía de Caterine Eventos. Info y reserva 644-439-471 o al 609-858-047. Puntos de venta: Restaurante Rosita, Panadería La Cacerita, Restaurante San Juan.

al oído susurrando. Onana, onana, onana, onana, onana. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Onana, onana, onana, onana, onana. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Reinando en la FM con M de Mujer. Muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. ¡Ay, Dios! Primero de octubre, martes, que te quiero, martes, martes de horroróscopo. Hoy hablaremos de un joven que le cobraron 22 euros por cargar el móvil en un restaurante. Hablaremos de Christian Bale, el actor de Batman que está construyendo un pueblo de 22 millones de dólares. Hablaremos de la policía del Reino Unido que pone a prueba a los detectives con inteligencia artificial en delitos reales. Hablaremos de la sanidad que regula el cannabis medicinal. Hablamos de un chico que es un ejemplo de superación y perseverancia porque no sabía leer ni escribir hasta los 18 años y ahora es profesor de la Universidad de Cambridge. Hablaremos de la legalidad de guardar un puesto de parking, de bajarte y decir, espérate, yo te guardo el parking para que des la vuelta. ¿Es legal o no es legal esto? Hablaremos de tu testamento. ¿Qué es lo que tienes que incluir en el testamento? Esa cláusula para evitar que tus herederos tengan que renunciar al testamento, a la herencia. Y hoy tenemos una dinámica muy especial porque hoy es martes, es 1 de octubre. Comienza el mes de Halloween, mi mes favorito del año. Amo este mes de octubre. Se nota que he dormido bien hoy, ¿no? Se nota. Bueno, la dinámica de hoy es la siguiente. Le hemos dedicado canciones al amor de nuestra vida. Le hemos dedicado canciones a los cucarachos de nuestro sex. Le hemos dedicado canciones al desamor, al despecho. Y hoy toca dedicarle canción a esas personas que nosotros elegimos como familia. Así que, señoras y señores, club de las 10 de la mañana. Hoy las canciones únicamente sonarán para nuestros amigos. Así que toda la canción que usted le quiera dedicar a un amigo, hoy es el día. Y vamos a abrir con una canción para amigos. Salió hace 15 años. Las Spice Girls sonaban en todo el mundo con este temazo. Yo soy una now you know how I feel. Say you could handle my love.